He sido gritado y abusado por los sacerdotes de la conservación. Cada que doy una conferencia me enfrento a la hostilidad de la vieja guardia, cerrados a la realidad de la nueva ecología. Si los conservacionistas no despiertan, se arriesgan a convertirse en los enemigos de la naturaleza, no en sus salvadores. Ariel Lugo. Esto es Ojos del Bosque. Un espacio dedicado a entender la degradación de la biosfera y en defensa de los derechos de la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Ariel Lugo es el director del Instituto Nacional de Silvicultura de Puerto Rico, que es una dependencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Te suena familiar esa cita, Juli? Lo que él dice en la cita. Sí. Sí, por supuesto, llevo muchos años trabajando el tema de lo que vamos a hablar hoy, que es, ya lo vamos a decir. Sí. Pero la respuesta que he recibido, por lo menos de un sector de la conservación y de la biología, ha sido una respuesta súper agresiva. De menosprecio, de insultarme, mejor dicho, decir que yo no tengo ninguna potestad para estar hablando del tema. Pero entonces vamos a ver de qué es lo que vamos a hablar hoy. Entonces primero les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Ojos del Bosque que vamos a llamar biocenofobia o nacionalismo ecológico. Y creo que después de esto nos va a tocar ir a comprar chalecos antibala, Juli. Sí, no solamente nos va a tocar conseguir chalecos antibalas, sino que nos va a tocar, mejor dicho, contratar un esquema de seguridad, porque nosotros vamos a cuestionar acá, de forma muy directa y radical, uno de los mayores dogmas de la biología, de la conservación y de la ecología, que es el de las especies invasoras, ¿cierto? Mal llamadas invasoras, que pues aquí en el programa igual nos vamos a centrar mucho en discutir sobre ese tema o ese concepto de invasor. Y pues esto no es algo que nosotros vamos a hablar desde nuestras opiniones o desde nuestra sensibilidad o desde las emociones, no, aquí lo que nosotros vamos a presentar son datos que ya existen de la misma ciencia, que cuestiona, igual que nosotros, ese concepto de invasor. Entonces aquí lo que nosotros buscamos es que este programa lo escuchen con la mente abierta, con una, pues como con la humildad de recibir nueva información que contradice un dogma. Y yo creo que una de las cosas más difíciles que hay en la vida es tumbarse de la cabeza un dogma. Deshacerse de un dogma es imposible. Y esos dogmas son los que han estado enseñando los profesores ya, digamos, viejitos en oficinas oscuras, en universidades públicas y ni tan públicas. Básicamente no es que queramos destruir un dogma, sino simplemente hacer consciente a nuestra audiencia de que existe un dogma que ha sido enseñado por 50 o 60 años que no tiene asidero en la ecología nueva, en la nueva ciencia. No, y sobre todo entendiendo que en este momento estamos en una crisis bastante preocupante y compleja que nosotros los seres humanos hemos causado y que precisamente se ve reforzada por esa relación dañina, nociva, guerrerista que tenemos con la naturaleza y los animales. Entonces a eso lo vamos a llamar biocenofobia, que básicamente es, como su nombre lo explica, es una xenofobia, pero en este caso extendida o extrapolada a la vida, a la biología, a las especies, básicamente. Y lo que queremos es popularizar esa palabra. Pero lo que es justo decir aquí es que Juliana lleva ya muchos años usando el término nacionalismo ecológico, que pues tú explícanos qué es lo que quieres decir con eso. Bueno, le voy a explicar de dónde surgió, que será el tercer episodio de esta serie, que vamos a tener tres episodios sobre este mismo tema, porque consideramos que es súper importante. Y todo inició con los hipopótamos, porque yo siempre he estado muy, muy interesada en ese tema de las especies, entre comillas. Cuando nosotros digamos en el programa invasora, no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con el término, con el contexto, con lo que implica la palabra, sino que pues es la palabra que se ha usado. Entonces, para que ustedes, queridos oyentes, pues comprendan, vamos a seguir usando la palabra invasor, pero hago ese pequeño paréntesis. Esa aclaración. Entonces, sí. He estado interesada en el tema de las especies invasoras precisamente porque he pensado siempre que hay un odio irracional hacia lo que no es nativo, en lo que se llama el nativismo, o sea, valorar única y exclusivamente lo nativo porque es nuestro, que ese es otro ismo que yo quiero, que he investigado, que es el nuestrismo, ¿sí? Lo nuestro, nuestros bosques, nuestra biodiversidad, nuestra fauna, pues que primero no son nuestros, pues para nada, ¿cierto? Colombiana la nuestra, no es publicidad no pagada, porque no dijimos quién la hace. Bueno, y yo me puse yo hice un diplomado en Derecho Animal en una universidad de Argentina y mi tesina fue sobre los hipopótamos. Y yo, pues, de forma muy valiente, le puse a la tesina la falacia de las especies invasoras, ¿cierto? Exactamente. Porque ahí digamos que fue la primera vez que mencioné el término de nacionalismo ecológico, que es ese nacionalismo, patriotismo referido hacia la biodiversidad. Entonces empecemos por describir qué es xenofobia. Entonces, xenofobia, palabras más, palabras menos, es el miedo irracional a lo no nativo, al extranjero, a lo que no pertenece supuestamente a un lugar. Entonces, bioxenofobia, lo que estamos queriendo es agregarle ese prefijo para extenderlo y cuestionar ese miedo, rechazo discriminatorio que existe hacia las especies porque no pertenecen supuestamente a un lugar en particular. Entonces, esta palabra bioxenofobia, al principio, y yo reconozco que fui yo pensé que no había sido usada, pero sí ha sido usada, no mucho. Básicamente en inglés, en publicaciones en inglés, se la leímos con ayuda de alguien que me ayudó a buscar, pues, se la leímos a un autor que se llama Sidney Ross, que usa la palabra bioxenofobia en un artículo muy interesante que se llama ¿Son los judíos una especie invasora? Y él habla, digamos, de este tema de una manera muy cruda y muy interesante. Entonces, a Sidney Ross se lo hemos leído en inglés. También la descubrimos en unos artículos en portugués. Pocos también, un par de artículos en portugués. Pero en español, honestamente, no hemos encontrado esa palabra bioxenofobia. Entonces nosotros, simple y llanamente, esto no es una cuestión de acuñar, porque nadie es dueño de las palabras, pero sí queremos enfatizar el uso de esa palabra para referirse a la discriminación hacia otras especies por el lugar donde pertenecen. Profe, le voy a hacer una pregunta. A ver. Usted como biólogo... Pues a ver, voy a decir esto sin ningún ánimo de ofender a nadie, ni de, yo no, pues prefiero en mi vida nunca pelear con nadie, ni tener enemigos, yo le huyo al conflicto, a mí no me interesa, pero pues cuando me toca, me toca. Pero siempre he encontrado un gran rechazo hacia este tema de parte de, voy a generalizar, los biólogos en general. O sea, ¿sí? Yo diría que usted y quizás otra persona en el mundo me ha copiado, o por lo menos no me ha cerrado de tajo la entrada para discutir este tema. ¿Por qué usted como biólogo? Porque, bueno, yo creo que el problema es que, primero, eso es lo que nos enseñaron en la universidad. Yo recuerdo esto desde que arrancamos a estudiar biología en los primeros semestres. Los profesores que teníamos hablaban de las especies invasoras, usaban ese término, que a propósito nosotros ya lo hemos dicho aquí un par de veces, pero queremos cambiar eso. Se puede usar alienígenas, exóticas, lo que sea, pero a nosotros nos gustan las especies introducidas. Entonces, pues nos gusta el término especies introducidas. Exacto, especies introducidas, porque eso es lo que son finalmente, son especies las cuales nosotros hemos introducido voluntaria e involuntariamente en otros ecosistemas. Entonces, esto de las especies invasoras dañinas, porque siempre la connotación es que son dañinas, que vamos aquí a rebatir eso, O nosotros no, la ciencia se ha encargado de hacer eso. Las especies, esto se tomaba como una verdad absoluta en la universidad, eso ni se cuestionaba. Es una cosa increíble, me imagino. Entonces, por eso es que les estamos diciendo a esto un dogma. Y es justo decir que fuiste tú la que me avispó acerca de este tema. Siempre tomó un par de años. Tú me hablaste de esto hace, no sé, 3 o 4 años, tal vez más. Y yo honestamente no te puse cuidado. ¿Por qué? Porque estaba también, digamos, atrapado en ese dogma del que vamos a hablar aquí o del que estamos hablando. Y no te hice mucho caso. Me dijiste que leyera un par de libros. Yo te dije que sí, sí, sí. Perdón por eso, Juliana, qué pena. Y también me dijiste que leyera un ensayo que habías escrito, el ensayo del cual acabas de hablar. Y solamente hace unos pocos meses, tal vez un año, yo me llevé los libros que me prestaste o que hace me diste, seis meses los libros que me prestaste, me los llevé para Vallesolano, los puse en mi tablet y también el ensayo, y lo primero que empecé a leer fue el libro, uno de los libros, ahorita hablamos de ellos, y después lo que hice fue encargarme de empezar a leer tu ensayo, a ver qué era la cosa. Yo ya había, por las conversaciones que habíamos tenido, yo ya había ablandado mi posición, abierto la mente, si es válido eso que voy a decir, pues, o eso que estoy diciendo. Sin embargo, cuando leí tu ensayo, lo empecé a leer y no paré hasta que lo terminé. Y es un ensayo largo, son 14.000 palabras, 3 o 14.000 palabras. Y quedé impresionado, no solo por la claridad, por tu rigurosidad, como estabas citando los libros y los artículos que me habías mandado. Y eso, pues, obviamente me animó a seguir leyendo y, bueno, aquí estamos haciendo este programa. Y sí, y así como con usted, ha sido muy difícil que cualquier biólogo de primero escuche algo que tenga o que vaya en contravía del dogma que se les ha enseñado siempre en la academia, y segundo, que escuche a una persona como yo, que no soy bióloga, que soy animalista, que soy mujer y que soy, entre comillas, joven. Sí, todas esas cosas contribuyen, créelo o no, esos estigmas permean a toda la sociedad, en todas las carreras, no solamente en la ciencia como estamos hablando aquí, sino en política, en todo, en religión, pues mira, no hay curas mujeres. Ah, sí, no hay curas mujeres. Bueno. La cosa es que ha sido muy difícil como poder sensibilizar a ese sector de la biología que a mí me cuestiona demasiado que tengan la mente tan cerrada, sí, cuando uno como biólogo debería saber que no sabemos nada de la vida en la Tierra, o sea, que las cosas que clasificar unas especies por su taxonomía, pues es no es como realmente, pues no estoy desmeritándolo ni diciéndolo, pero no es eso, no es entender la vida, eso no es decir, no. Uy, no, la entendí toda, ya sé cómo funciona todo, no, entonces me parece muy, muy triste. Bueno, pero la taxonomía es simplemente la nomenclatura y la manera como se nombran las especies, pero aquí lo que se está haciendo es discriminar a las especies por el lugar donde pertenecen, que sí, es pues todavía más ridículo, ¿no? Sí, a mí me han llamado, yo como dije al principio, a mí me han llamado peluchista, me han llamado payasa, me han escrito, me acosan por mis redes sociales insultándome, y yo pues como soy una persona que a mí no me interesa pelear, sino que a mí lo que me interesa es que la gente conozca que yo soy estúpida y me pongo ahí, no, pero venga, ¿por qué no miras esto desde esta perspectiva? Sí. Esto es una estúpida, una bruta, una peluchista. Te han dicho de todo, de ¿no? De todo, a mí me han dicho de todo, me han dicho que no sé leer un artículo científico, me han dicho, o sea, yo que me la paso leyendo todo el santo Juli, día. Pero además el hecho de que no seas bióloga no tiene absolutamente nada que ver, tú tienes dos carreras. Eres ingeniera biomédica, o sea, estás formada profesionalmente y además tienes una maestría. Esto pues no es de allá y tienes 20 años de experiencia en el tema de la... 22 en el tema de la protección animal y del estudio, de los estudios críticos animales. Y yo no entiendo por qué te descalifican simple y llanamente porque no eres biólogo. Es muy charro porque bióloga. Yo no soy bióloga, pero si yo no fuera bióloga y estuviera de acuerdo con el dogma, ¿sabes? Con el dogma, ahí sí mi opinión no importaría, porque sí. Yo no soy bióloga, entonces no, sí importa y así, porque a ver, yo no entiendo eso, porque mira, hay un caso de eso que estás diciendo, y es un actor que decidió unirse a la supuesta causa justa de matar a los hipopótamos en Colombia, pero él, que yo sepa, tampoco es biólogo, tampoco, pero entonces es biólogo. A él sí no lo critican, a él sí lo alaban, a él sí le dicen un actor un actor, yo por lo menos he trabajado en conservación, yo he trabajado en muchos proyectos de conservación de la biodiversidad, y entonces mi opinión, ahí no importa, ¿por qué? Porque no soy bióloga. ¿Por qué? Pero entonces yo creo que eso es precisamente, hace parte de la dinámica de los dogmas, eso es lo que el dogma causa en las personas, se tiene en cuenta los aliados y se es hostil con los que no son aliados, entonces a eso se le llama tribalismo o lealtad de grupo y hostilidad hacia otros grupos. Así evolucionamos, Juli. Entonces, y eso se ve en todo, en todas las esferas de la sociedad. Partidos de fútbol, religión, países, y en este caso, pues los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con un tema en particular. In-group loyalty, out-group hostility. Hemos hablado ya un poco. Yo le hablo mucho a mis alumnos de eso, porque quiero hacerlos consciente de que uno tiene muchas taras, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, así es que es la cosa. Muchos sesgos, es que uno es fruto de un montón de cosas, uno no es una persona aislada, uno es fruto de lo que le diga el profesor, uno es fruto de lo que le diga la mamá, la vecina, la tía, el chat de WhatsApp, uno es fruto de un montón de cosas y uno se sesga ante unas cosas. Así entonces es. Si uno ve que todo el mundo está repitiendo lo mismo, los medios repiten lo mismo, los tuiteros repiten lo mismo, los actores repiten lo mismo, pues entonces uno va a repetir lo mismo porque uno cree que eso es lo que está correcto. Exacto, también a eso también lo llaman confirmation bias o la confirmación, el sesgo de la confirmación. Entonces, bueno, para seguir con lo que nos interesa hoy, Juli, que es este tema de la bioxenofobia, quiero contarles a nuestros oyentes que a raíz de ese artículo o ese ensayo que escribió Juli, ella pues le pone mucha atención a las convocatorias. Llegó una convocatoria de la Universidad de México, de la Universidad Autónoma de México, sobre estudios críticos animales precisamente, y decidimos, bueno, tú me invitaste a hacer, pues básicamente lo que hicieron fue convocar para escribir un capítulo en un libro que va a publicar la universidad sobre estudios críticos animales, y nosotros mandamos un resumen del ensayo tuyo. Y con buena suerte que lo aceptaron. Buena suerte no, es que es muy bueno. Es muy bueno para que lo aceptaran. Yo no me voy a poner pues aquí a decir que no. No. Es muy bueno y yo me demoré mucho investigando, investigué y siempre me dicen es que usted hizo cherry picking. Yo no hice ningún cherry picking. Yo investigué de muchas fuentes. Claro. Simplemente son cosas que contradicen lo que se ha dicho hasta el momento. Yo no estoy ahí diciendo, no estoy cambiando una opinión, no estoy intentando cambiar una opinión, estoy mostrando datos sobre una realidad distinta a lo que se nos ha enseñado siempre. Yo misma, alguna vez pensé que las especies eran invasoras. Exactamente. Porque es que eso es lo que nos enseñan. Entonces, pues podemos anunciar con mucha felicidad que aceptaron ese capítulo para ese libro. Se publica en junio del año entrante y nosotros lo llamamos bioxenofobia o nacionalismo ecológico, para usar ambas palabras de las que estamos hablando aquí, y el insólito caso de los hipopótamos colombianos. Sí, con mucha felicidad pues nos van a publicar el capítulo en un libro de la UNAM, que pues para mí es una de las mejores universidades. Creo que es una de las mejores, está en las top 3, diría y yo. Y este capítulo, no, a mí eso no me va, yo no lo hago por el ego académico, porque yo me crea científica o porque yo diga no, ya con esto mi carrera profesional se va a disparar. No, la razón por la que yo publico este ensayo, o que vamos a publicar este capítulo del libro mejor, es porque a mí siempre me dicen, es que aparte de que no soy bióloga, es que usted nunca ha publicado nada. Entonces no puede hablar. Esta es una forma en la que a mí me di, no, o sea, yo lo que estoy buscando es razones para que dejen de desmeritar lo que yo sé. Es que yo pues no soy una academofobia. Yo no soy una caída del zarzo pues que nació ayer. O sea, yo llevo muchos años y pues las personas que me conocen saben que soy muy juiciosa, muy rigurosa. Y no soy una persona que me ande hablando pendejadas. Vuelve y juega. Entonces, a la gente que acepta el dogma, todo se le acepta cualquier opinión. Pero a los que no estamos de acuerdo con el dogma, se nos ataca. Entonces, pues, no sé, hay mucho sesgo en todo caso y de eso vamos a hablar adelante. Y lo que nos interesa aquí es que nos alegramos que instituciones como la UNAM tengan las agallas de publicar esto desde la institucionalidad y la academia para que podamos contrarrestar un poco esa histeria colectiva que hay. Y sobre todo también tener en cuenta que este capítulo del libro, pues que este no es el tema del programa, pero pues igual nos estamos echando flores, sí, que pena. Este capítulo, no pena no, las guamas, el capítulo del libro es va a estar en un libro, valga la redundancia, de Estudios Críticos Animales, que es el estudio de las relaciones humanas con los demás animales desde perspectivas de todas las ciencias, biología, desde la biología, la veterinaria, la filosofía, exacto, la geografía, que de hecho es el Instituto de Geografía junto con el de Filosofía los que están convocando o los que convocaron a este libro. Entonces esa visión más holística de la relación que tenemos con la naturaleza para nosotros es muy importante, porque finalmente, y como lo vamos a ver en el programa, hay un sesgo que ya existe y nosotros queremos precisamente salirnos de ese sesgo de, sí, la biología y empezar a mirar estas relaciones desde perspectivas muy distintas. Y divulgarlo para que la gente deje de estar atrancado, patinando en esa vaina. Entonces, profe, usted, perdón, le interrumpo. Hablando de los libros que yo le recomendé, ¿usted los recomendaría a los oyentes? Sí, a ojo cerrado. De hecho, se lo he recomendado a muchos colegas que los han recibido con curiosidad y con aceptación, diría yo. ¿Y usted por qué cree que a usted se los recibieron con aceptación y a mí nunca me los han recibido con aceptación? Por lo que ya dijimos. ¿Porque soy biólogo? Porque soy biólogo y soy hombre. Y es hombre. Exactamente. Así es sencillo. Nos sentimos los machirulos que se sientan ofendidos, pero esa es la realidad. Así es. Entonces, los dos libros que tú me presentaste, dos de los muchos que me presentaste, que yo los recomiendo, como digo, a ojo cerrado. Uno se llama The New Wild, de Fred Pierce, y el segundo se llama Where Do Camels Belong? ¿A dónde pertenecen los camellos? De Ken Thompson, que como les digo, están muy recomendados y están, digamos, clasificados como libros de nueva ecología. Juli, ¿por qué no nos cuentas entonces un poco acerca de esa hostilidad de los dogmáticos o con los dogmáticos de la conservación? No, pues es que es tremendo. Yo, no solamente yo como persona he recibido insultos, sino la Corporación Raya, que es la organización que yo dirijo, ha recibido insultos y chantajes, que no es lo mismo. Nosotros hemos sido muy directas o públicamente estamos en contra de la matanza de los hipopótamos por todo lo que eso significa para un país como Colombia. Y la gente escribe, es que a Corporación Raya decirnos, es que yo que las he apoyado, sí, yo que les doné 50 mil pesos una vez, y ahora ustedes salen con eso. Ya, por favor, no sean ridículos, ay, hombre. O sea, a mí me haría pena escribir a decir esa bobada. Que... Cuéntanos esa historia de una chica que te dijo que la razón para... Que había muchas razones, pero que la razón era porque ella había tenido un sueño. Ella me dijo que si yo había trabajado con hipopótamos alguna vez, yo nunca he trabajado directamente con hipopótamos, trabajé en el Parque de la Conservación Exológico de Medellín, y pues los vi, todos los días los veía. Y ella me escribió, me dijo, tú no has trabajado nunca con hipopótamos, en cambio yo sí, y yo... tengo pesadillas todas las noches sobre hipopótamos atacando. Entonces yo le pregunté, ¿y tú crees que, pues porque yo siempre trato como de conciliar, pero cuando ya empiezan como con ya insultos y que payasa, y esta me dijo hasta prohibida, que porque yo era como una paraca prohibida, o sea, me dijo de todo. El caso es que me dijo que entonces ella por la noche soñaba que los hipopótamos los iban a matar y que pues finalmente había que matarlos, pero yo le pregunté, ¿es un sueño tuyo, una razón? No, es que tú no sabes nada, y después me dijo que si yo iba a ir a hacer campañas contra el bocachico, a mí me han mandado a adoptar caracoles africanos, me han dicho que si yo voy a dormir con un hipopótamo en la cama, o sea, un nivel argumentativo tan pobre, sí, tan pobre, es como uno hablar con una persona... ¿De religión o de política? De religión, porque nunca jamás en la vida han cogido un libro... que lo único que hacen es repetir lo que llega a la cadena de WhatsApp, pero que realmente no ha existido como una, de verdad, un estudio, porque yo les digo que yo especies invasoras he estudiado y he estudiado mucho. Sí. No soy bióloga, pero estoy segura que he estudiado mucho más que muchos biólogos, que simplemente sí, se quedan en eso. Entonces, para mí ha sido como muy gracioso encontrar esos argumentos tan bobos de que si voy a adoptar un caracol africano, bueno, yo lo adopto, pues tráigamelo, a ver cuál es, cuál es el que me va a traer. No, es que no, es que una bobada. El argumento es totalmente insípido. Y que si voy a defender a las cucarachas, y que si voy a defender, sí las voy a defender, y también voy a defender a la rata, y a mí las cucarachas me dan mucho terror, ¿cierto? Pero pues por lo menos hay que, pienso yo, elevar ese nivel argumentativo si uno quiere escribirle a alguien a insultarlo. Exactamente, pero eso es tan fácil en Instagram. Exactamente. No es como la vez que a usted lo... No, eso, ahorita cuento esa historia, pero entonces lo que te iba a preguntar es que si tú... Bueno, primero, esa es la dinámica de los dogmas, pero básicamente eso se cree que arrancó en 1895, que se empezó a hablar de las mal llamadas especies invasoras, que no son invasoras, pues porque no es que no haya regimientos, pues, de hipopótamos o de pez león con generales y soldados que vayan intencionalmente a ir a atacar otras especies o en otro ecosistema. Pero realmente lo que empezó con esta histeria colectiva fue un libro que escribió un ecólogo británico en 1958 llamado La biología de la invasión, en la que a propósito se usaba, eso fue digamos unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, estaba la Guerra de Corea, habían ya hostilidades empezando en Vietnam, entonces y era pues la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, entonces pues se usan todos estos apelativos de que las especies están invadiendo, que hay que atacarlas, que hay que destruirlas, la guerra contra las especies invasoras. ¿Para qué? Refiriéndose a una acción o a una cosa que las especies hacen simple y llanamente cada que llegan a un lugar. ¿Y es qué? Adaptarse. Esa es la adaptabilidad, es la principal característica de una especie, y de los humanos también. Inclusive, profe, hay unas especies que ni siquiera es que sean introducidas, sino que es que ellas mismas se han movido, las especies se han movido todo el tiempo solas. Obviamente hay un factor importante ahora, y es que nosotros lo estamos haciendo mucho más acelerado, como todo lo que hemos hecho más acelerado. Pero eso no quiere decir que las especies no se muevan. Una semilla se pega del pelo de un animal y el animal la transporta de aquí a otro lugar. Un huracán. Un palito, cualquier cosa. Los animales todo el tiempo están buscando nuevos horizontes. Es que la naturaleza es dinámica. Por ejemplo, Panamá y Colombia no estaban unidos, o Norteamérica y Sudamérica, para decirlo de una manera más específica, no estaban unidos hasta hace un par de millones de años, 3 o 4 millones de años. Cuando se juntó y se formó el Istmo de Panamá, todas las especies del continente norteamericano tuvieron acceso al sur y viceversa. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hubo un intercambio gigante de especies que obviamente pues causaron lo que causan las especies cuando se mueven, y es básicamente una reacomodación de los ecosistemas. Esto es Ojos del Bosque en el ocaso de los tiempos. Entonces se juntan los dos continentes, esto pasó hace 3 o 4 millones de años, ¿y qué vamos entonces a hacer? Todas esas especies del norte son invasoras en el sur y todas las del sur invasoras en el norte, entonces ¿qué vamos a acabar con todas ellas? Porque yo no entiendo. Yo tampoco entiendo, y me parece como muy raro, que seguramente lo vamos a hablar después o en el próximo programa, de quién determina cuándo es el tiempo en el que una especie ya pasa, deja de ser invasora y se vuelve nativa. Porque ahí quiero que usted nos cuente una historia que me contó en estos días sobre un árbol que ya lleva muchos años por aquí, pero pues que parece que sigue siendo invasor. Para algunas personas. Entonces estaba hablando con un colega, un amigo de la Universidad de Antioquia, y me contaba, estábamos hablando de la tumbergia de la lata, del ojo de poeta. Y me contaba que, no voy a decir nombres propios, que unos botánicos en la universidad le dijeron que los cuercos humboldti, o sea, los robles, que son pues todos los consideramos nativos, que no, que esos eran invasores, que porque habían llegado hace 300.000 años. Entonces, ¿cuándo para esto, Juli? O sea, ¿a qué horas se termina la invasión? ¿Cómo es esto? Todos los continentes estaban juntos en un lugar, en un momento de la historia del planeta. Entonces se separaron y entonces todo lo que pase después, o sea, no entiendo. Yo no entiendo para nada esa manera de ver la naturaleza. Me parece miope y obtusa. Sí, es que de todas maneras ahí volvamos al concepto de invasión. Eso resulta siendo como un pajazo mental. Y segundo, es como hacen los hermanos mayores de echarle la culpa al hermanito chiquito de los daños que uno hace. Entonces, porque es que si nosotros vamos a ver cuál es la especie que más se ha movido, que ha colonizado e invadido, eso sí, todos los ecosistemas de la Tierra, las fosas de las Marianas, donde hay basura humana, el polo, donde hay basura. O sea, entonces, ¿cuál es realmente ha sido la especie? Es como un chivo expiatorio que nos inventamos para librarnos a nosotros de la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Y pensemos entonces, ¿hace cuánto nosotros salimos de África? Entonces, a eso iba, exactamente. Entonces, nosotros evolucionamos en África, en el centro de África, entre el centro y el sur de África, hace 200 o 300 mil años, más o menos como cuando llegaron los robles a América. Entonces, todo el mundo que vive fuera de esa región en África, deberíamos eliminarnos a nosotros mismos. Somos todos invasores. Todos pues, los blanquitos somos invasores. Ah, pues entonces esa es la cosa. Entonces, en África, que viven 1.300 millones de personas, entonces hay que eliminar a todas las personas que no sean de origen africano. Esto es lo más ridículo de todo. Todos somos de origen africano. Nos movimos por el mundo y obviamente cambiaron nuestra fisionomía y mil cosas, pero entonces en África, según este concepto de las especies invasoras, solamente podría vivir un pequeño grupo de personas que evolucionó y no se ha movido de África desde hace 300.000 años, ¿no? Entonces, esto de la biología de la invasión, Juli, empezó relativamente hace muy poco, más o menos desde los años 90. Es una cosa muy nueva. Sí, es una cosa que lleva realmente muy poco, y es esa forma de, vuelvo y repito, echarle la culpa a los animales de nuestras acciones. Eso es una cosa que lleva hace muy poquito, y nunca se detienen a pensar que de pronto esas especies que ingresaron a esos lugares altamente ya degradados por la principal especie invasora que ha existido en el planeta, esos animales simplemente, o las plantas o lo que sea, están en esos lugares que ya estaban degradados, y no solamente puede que traigan beneficios a ese lugar, pues puede que lo hagan, simplemente puede que igualmente desaparezcan. Así es, eso es lo que pasa. Profe, entonces ahora yo quiero que usted nos cuente esa historia que nos amenazó que iba a contar hace poquito, porque me parece interesante, de cómo usted ha sido también ya una vez se ha matriculado en esta... Por lo menos una vez, sí. Una vez, sí. Sin hacerte caso, decidí meterme en una de esas discusiones estúpidas en internet, en Instagram. Y yo le advertí que no lo hiciera. Usted me advirtió, tienes toda la razón. Fui advertido y yo simple y llanamente puse algo, ni siquiera insultante, nada. Simplemente dije que los manatíes estaban ya en vía de extinción muchísimos. Era en un post defendiendo los hipopótamos. Era un post en un grupo que defiende los hipopótamos, se llama Hipopótamos Colombia, si no estoy mal, o algo así, bueno, no sé. La Comisión para la Protección de la Vida de los Exacto, hipopótamos. Entonces yo me metí a decir, porque le estaban diciendo que estaban acabando con los manatíes, y le dije, pero es que los manatíes estaban en vía de extinción en Colombia, y yo sí sé que sé bastante de manatíes, porque trabajé con ellos en el Miami Sea Aquarium en Estados Unidos, sé dónde están las poblaciones más grandes, dónde están a punto de extinguirse desde hace tanto, y dije eso, y no, se regaron esos muchachitos, y entre una de las cosas que me dijeron era que yo había estudiado, que yo no era biólogo o que había estudiado en una universidad de garaje. Eso fue lo que me dijeron. Y pues bueno, me imagino que yo estudié en la Universidad de Miami, mi maestría al menos, y sí, como todo en Estados Unidos, tiene un garaje gigante. Y además no solamente eso, sino que vuelve y juega el tema de no importa si no es biólogo, si está de acuerdo con ellos, porque la persona que lo insultó, usted no era bióloga. Yo ni me acuerdo. Ah, era agrónoma. Así, era una agrónoma, me decía. Exactamente. Y después, de una vez, se fue a ver mi Instagram. Uh-huh. Y después me dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pintar un cuadro. O sea, imagínate, ese es, como dices tú, el nivel de argumentación. No tiene ni nada. O sea, es como, son, voy a decirlo de esta manera, y me disculpan, como una inmadurez. Sí, es una inmadurez científica y social, me da la impresión a mí. Sí, bueno, y ya pues como avanzando un poco más, también es importante pues destacar que ese estatus de invasor es una cosa súper subjetiva. Viene de si al investigador le gusta o si al funcionario de turno de la corporación autónoma le gusta el animal o no le gusta el animal, entonces va decidiendo si son o no son invasoras, ¿cierto? Entonces como, esta sí me gusta, esa no me gusta, esta la voy a decretar invasora y esta la voy a decretar no invasora. Entonces unas son buenas y otras son malas dependiendo de los beneficios que tenga el ser humano, porque si vamos a hablar pues de especies invasoras... que benefician al ser humano, pues todas, toda la comida, las truchas en Colombia, las truchas, las tilapias, todas. Y lo que dices tú, es un funcionario con un plumazo decide si la especie es invasora o no. Entonces, hasta ayer era invasora la tilapia, hoy como tiene beneficio económico y la gente las está cultivando, dejan de ser invasoras. Sí, entonces eso es muy charro, pues muy cómodo que nosotros vamos decretando simplemente por lo que un funcionario piense, que fue más o menos lo que sucedió con el ojo de poeta, porque ustedes pues hablarán un poco de ese tema del ojo de poeta y de realmente si está invadiendo y acabando con todo como nos lo están pintando y la gente vive en guerra con esa mata y todo, o pues finalmente no es tan así. Entonces sí es muy conveniente la forma en la que nosotros decretamos que una especie es o no invasora. Por ejemplo, las abejas, imagínate, habla de las abejas. Las abejas, que hay 20.000 especies de abejas, y aquí llegó la que se llama africana o africanizada. Uh-huh. Pues todo el mundo la conoce como la abeja africana. Sí, abejas africanas. Entonces, esas especies, esas ya no son invasoras. ¿Por qué? Porque nos dan, entre comillas, nos dan miel. Las vacas, ¿qué especie hay? No ella como especie, la actividad pecuaria que genera estas especies de forma completamente artificial, que están acabando con el planeta completo. O sea, ¿qué motor de pérdida de biodiversidad, de cambio climático, de cambio de uso, todo es la ganadería? O sea, no existe una actividad más dañina que la ganadería. Y aún así, esas sí no son invasoras. No, hay ganaderos que dicen que están haciendo ganadería sostenible. Sostenible o ganadería consciente. Consciente. Consciente. Así yo los vi yo en la COP. Se ponían una camiseta y andaban por toda la COP diciendo, es que soy ganadero consciente. Consciente. Lo creen a uno. Como wow, es una tontería. Pero es que yo he oído a gente diciendo, es que capitalismo consciente. Capitalismo consciente. O sea, no, voy a hacer lo mismo que siempre, pero ahora soy consciente de lo que estoy haciendo. Fracking sostenible, como decía nuestro querido presidente DJ. ¿Usted se acuerda del presidente DJ? Ah, sí, de Duque. Sí. DJ Duke. El presidente DJ decía fracking sostenible. Ah, no, es que eso es una cosa. Entonces, mira, te voy a hablar de un tema que siempre me ha causado mucho la atención y quiero enfatizar y reconocer que yo estuve, pues, digamos, encerrado en ese tema por mucho tiempo. En el año 92, el huracán Andrew pasó por Miami, yo vivía en ese momento allá, y después de eso, los acuaristas han sido, en Estados Unidos es muy común tener especies exóticas, es permitido, entonces tenían peces león en sus acuarios, y con esas inundaciones y todo, pues esos peces se fueron al Caribe y causaron por mucho tiempo un problema, ¿cierto? O se consideró pues que estaban causando un problema. Yo creo que eran chivos expiatorios, uh-huh. ¿Sí o qué? Porque la gente no estaba estudiando sino eso, que era que estaban atacando y que se estaban destruyendo los corales, a pesar de que los corales vienen en decadencia por el blanqueamiento, que es culpa nuestra. Por eso ustedes le echan la culpa a los pobres peces león. Al pez león. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con esa especie? Ahora hay artículos, he leído ya 3 o 4 artículos de poblaciones que básicamente están desapareciendo solitas del Caribe. No es porque las están sobrecazando, no es porque nada, sino no se adaptaron. 30 años después, esta especie está desapareciendo de los arrecifes coralinos en el Caribe. Y ahí me lleva también a decir toda la cantidad de plata, de recursos económicos que se gastan, y es que tratando de controlar las especies invasoras. Yo sí quiero ver cómo vamos a controlar los caracoles africanos. Yo quiero ver cómo logren exterminar cada uno de los caracoles africanos. Eso es imposible. Entonces son gastando plata. Es que vamos a hacer concursos, porque yo no sé, además, porque les dio, es que hacer concursos de matar animales, pues que les parece la grandísima obra de conservación. Pero entonces, es que vamos a hacer un concurso para matar la mayor cantidad de peces león. Por favor, yo sí quiero ver que recorran centímetro a centímetro del océano buscando peces león y los acaben todos. Entonces gastan un montón de plata en esto, en vez de empezar a gastar plata verdaderamente en lo que el problema real que tenemos, y es nuestro estilo de vida, nuestras actividades. Pero no, vamos a matar peces leones y vamos a salvar los corales, cuando los corales, como el profesor dice, ya están blanqueados por culpa nuestra. Exactamente, es que eso no tiene... Es que eso es mala ciencia, básicamente. Pensar de esa manera. Vuelve y juega. ¿Qué? Van a quitar todas las matas de tumbergia a la lata del ojo de poeta. Y las semillas y todo. Yo una vez hablé con un muchacho que trabajaba con caracoles africanos. Sí. No era biólogo, era alguna agrónomo. Persona, agrónomo, sí. Algo así, zootecnista, no sé. Y él, pues, como que estaba entendiendo el ciclo de vida de los caracoles, para saber cómo se podía acabar con los caracoles. Ya, y yo imagino. Un día me senté y le dije, entonces, porque a los caracoles les endilgan, dice que transmiten un parásito. Sí. Entonces le pregunté, ¿qué pruebas hay de que los caracoles transmitan ese parásito? Y me dijo, hasta el momento no hay ninguna. Es un miedo irracional. Pero lo que me dijo al siguiente pregunta que yo le hice fue, yo le pregunté, ¿y vos cómo crees que vamos a poder acabar con todos esos caracoles? Me dijo, no, eso no se puede, eso nunca se va a poder. Es que no se va a poder. Porque es que además en una apuesta un caracol pone miles de huevos. Exactamente. O sea, es yo no sé si es ingenuo, si es ignorante, si es absurdo, yo no sé en qué va, pero pretender que uno va a ser capaz de controlar la naturaleza me parece de las cosas, destruirla quizás, pero controlarla jamás. Entonces lo que estamos tratando aquí es de divulgar que hay otras maneras de relacionarse con la naturaleza. Ya existen evidencias claras de lo que se llama la nueva ecología, de cómo las especies se relacionan entre sí. Y definitivamente no es lo que el dogma dicta. Pero es que, Juli, he oído esto de... Y lo voy a repetir, de mala ciencia, es una cosa súper extendida. Yo he oído personas decir en Instagram que es que hay que utilizar fusil sanitario. O sea, se comportan como paracos. Como, uy, sí, vamos. Entonces, y siquiera me lo digo, sí. Porque cuando se declaró a los hipopótamos como una especie invasora, que eso fue una declaración que hizo el Ministerio de Medio Ambiente o de Ambiente, cuando se declaró a los hipopótamos como especie invasora, hicieron un grupo de Twitter que se llamaba Spaces en ese entonces. Yo no sé si ya ahora todavía se llama Spaces bajo la cabeza del maligno, pero se llamaba Spaces, y se reunieron los biólogos a celebrar, entre comillas, que a los hipopótamos los habían declarado especies invasoras. Cosa tan increíble. Y en ese Space yo tengo pantallazos de todo lo que voy a decir en este momento. Los comentarios eran: tenemos que hacer lo mismo con los venezolanos. Exactamente. O sea, xenofobia y bioxenofobia, es la misma cosa. Tenemos que hacer lo mismo con los venezolanos. Ojalá también declaren a los venezolanos especies invasoras. O sea, ¿de qué lado de la historia quieren estar estas personas? O sea, ¿de qué lado de la historia están? Inmadurez científica y social. Me da la impresión. Inmadurez, ¿no? Piroves. No, piroves. Juli, hay un caso muy emblemático que está en boga en este momento, háblanos, el de los búhos. El de los búhos en los Estados Unidos, que se supone que es una especie invasora. Sí, pero es de Estados Unidos, es solamente de otra región. De otra región. Entonces, para salvar la biodiversidad, específicamente a otra especie de búho, van a matar a 500.000 de esos otros búhos, sin interesarse en saber si esos búhos están aportando a la biodiversidad, si están... Entonces ahí vuelve y juega el tema del nativismo. Como es nuestra especie, es nuestro búho, no podemos dejar que estos invasores externos vengan y lo acaben. Pero ¿quién realmente es que tiene ese búho al peligro de extinción? Eso es lo que te iba a decir. El búho que está en peligro de extinción estaba en peligro de extinción por causa humana. Entonces, pues la otra especie de búho llegó a aprovechar, oportunista, y simple y llanamente ahora quieren matar 500.000 de búhos, Juli. Eso es una ridiculez y eso es una muestra de lo mezquino que es el ser humano. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda y en Australia, donde hacen concursos donde los niños participan para matar gatos, para matar zarigüeyas, para matar yo no sé quién. Cuando, hombre, por Dios, los gatos y las zarigüeyas no son el problema. No son el problema. Nosotros aquí no vamos a decir que es que todas las especies introducidas tienen un beneficio. No, eso que es generalmente lo que le dicen a uno, es que antes te sigamos, pues. No, no estamos diciendo eso, sino que nosotros promovemos la degradación de los ecosistemas, las especies aprovechan esto para llegar y hacer lo suyo, y antes ahora nosotros vamos a tomarlas como chivos expiatorios. Juli, yo he oído a colegas diciendo que el caso de los búhos, matar 500.000 búhos, es un caso exitoso de conservación. O sea, ¿a ti se te puede ocurrir algo más ridículo? Más ridículo que matar 500.000 búhos es un caso exitoso de conservación. Además, estos búhos están cumpliendo prácticamente la misma función ecológica que la especie que está en peligro de extinción. Porque también ahí se requiere mucha madurez. Hemos hablado mucho de la madurez para reconocer que una especie desapareció. Y todavía más madurez para reconocer que la acabamos nosotros. Exactamente. Es como, marica, llore la papá porque ya ella se extinguió, ¿sí o no? O sea, pero ¿y qué vamos a matar? 169 hipopótamos para salvar las nutrias. Mi hijo, las nutrias están en peligro, no por culpa de los hipopótamos. Absolutamente no por culpa de los hipopótamos. Pero sincronizado con este libro en el que nos van a publicar un capítulo, también mandamos un resumen para una ponencia sobre el mismo tema, estudios críticos animales, y vamos a hablar sobre las especies invasoras, no específicamente de los hipopótamos, pero sí de las especies invasoras. Entonces, para ensamblar de las especies introducidas. Entonces, para poder hablar con propiedad de eso, estaba investigando. Vamos a ver entonces cuántas especies invasoras o cuántas especies introducidas se han reportado. Más o menos 18.000 especies se han reportado como introducidas en este momento. Pero simultáneamente esto hay que compararlo con el introducidas, no necesariamente invasoras, no necesariamente que estén haciendo daño. 18.000 especies. ¿Y tú sabes cuántas especies hay en la naturaleza? ¿Cuál es el último consenso? Y el último consenso se lo dio un colombiano. Sí. Camilo Mora es un biólogo colombiano que trabaja en la Universidad de Hawái, y él y colegas en 2011 escribieron un artículo, cuántas especies hay en los mares, en los mares y en la tierra, y llegaron a la conclusión, después de mucho estudio y matemáticas y lo que fuera, de que hay 8.7 millones de especies. O sea que 18.000 especies introducidas solamente significan el 0.02% del número total de especies que hay en el planeta. Entonces, ¿cómo podemos decir que esas 18.000 especies son las que están causando el problema de extinción actual? A propósito del problema de extinción actual, les recomendamos que vayan y escuchen nuestro programa en el que hablamos de extinción o exterminio, ¿sí?, para que conozcan pues realmente cuáles son las cifras de la extinción, y también el otro que se llama El increíble peso de lo artificial, para que ustedes también se hagan una idea del impacto de lo que el ser humano ha creado. Paréntesis cerrado. Entonces, esto ya está muy estudiado. Hay un estudio en particular de unos biólogos y ecólogos de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, Richardson y colegas, que ya determinaron, me imagino que hicieron un metaestudio, determinaron que de cada 100 especies introducidas, 90 desaparecen rápidamente de los ecosistemas donde son introducidas. 9 de las que sobran, o sea, de las 100, 90 desaparecen. 9 quedan 10. De esas 10, 9. De esas 10, exactamente, 9 no causan ningún problema en el ecosistema, o se establecen y son, al contrario, beneficiosas para el ecosistema. Solamente una, o sea, el 1%, podría considerarse que causa un problema a las otras especies. Eso es un porcentaje demasiado bajo, pero la mayoría de los estudios está centrado en ese 1%. En ese 1%. Entonces, mira, siguiendo con lo de la investigación que estoy haciendo para la ponencia que vamos a dictar allá en México, he estado investigando, y desde el siglo XVII solamente se han registrado 511 especies que se han extinto por culpa de otras especies. O sea, estamos hablando de una de un número insignificante. Es que, Juli, comparemos con la tasa de extinción actual. Es que se están extinguiendo entre 200 y 250 especies por día, 10 especies por hora, y esto no lo estamos diciendo nosotros. Y eso sí, entonces vamos a matar 500 mil búhos porque van a extinguir la especie de búho de búho moteado. Juli, yo argumentaría, y creo que pues aquí sería muy difícil decir que no, que todas las especies son nativas de esta biosfera, de este planeta. Todas las especies son nativas del planeta Tierra, eso es cierto, y pues nosotros como seres humanos, entonces lo que nos dedicamos a hacer fue a corear especies enemigas y a salir diciendo que hay que matarlas para conservar la biodiversidad. Pues vamos ya cerrando este programa en el que hemos hablado más o menos bastante sobre las especies invasoras y la guerra que tenemos los humanos contra las especies invasoras, la generalización que existe de que las especies introducidas o invasoras, mal llamadas invasoras, son dañinas. Es un sesgo, ya lo hemos hablado. Y pues no, yo creo que para terminar lo que queremos es dejar una reflexión frente a la relación que tenemos con los animales, a la relación o a la forma en la que los vemos, en la forma en la que los vemos como enemigos, como que quieren venir, que ecosistemas en sitio, que quieren venir a destruir nuestra biodiversidad. Todos esos conceptos y esas palabras que utilizamos, que aparentemente son muy inocentes, tienen unas connotaciones muy, muy, muy, pues muy fuertes frente a lo que nosotros les hacemos a los otros animales. Ninguna de las acciones que nosotros como seres humanos hemos hecho en contra de los animales han servido para nada. Ninguna, para nada. O sea, ustedes me pueden a mí decir que mataron a todos y no sirvió para nada. Entonces, yo creo que lo que nosotros queremos es pues como que ustedes abran su mente a nuevas formas de ver la naturaleza y de ver la relación humana con la naturaleza y de pues ser un poco más maduros frente al reconocimiento del impacto que nosotros los seres humanos causamos en la Tierra, en lugar de estar culpando a 169 hipopótamos o a yo no sé cuántos animales de una tragedia que ya está ahí. Cuyo nombre propio es la humanidad. Nosotros somos los causantes de la tragedia actual. Entonces, Juli, por ahí oí que unos amigos tuyos le tienen un apodo a nuestro podcast. Imagínese que me di cuenta que el podcast de Ojos del Bosque es conocido en el bajo mundo como el podcast del fin del mundo. No, a mí me halaga eso. No los llamamos en el ocaso de los tiempos, que es el ocaso de los tiempos. El fin del mundo. Este es el podcast del fin del mundo. Ojalá que cuando estén por allá con su radiecito lo puedan escuchar mientras esperan el fin y la catástrofe. Y bueno, y les recordamos que este es el primero de 3 episodios que vamos a tener sobre este mismo tema. Así que si este causó roncha, esperen los demás porque también van a ir por el mismo camino. Uh-huh. Pero pues finalmente lo que queremos es, nosotros no queremos el mal. Y nosotros no queremos acabar con la biodiversidad, ni la de Colombia, ni la del territorio geopolítico correspondiente a Colombia, ni al territorio geopolítico correspondiente a los Estados Unidos. Nosotros queremos una nueva relación humana con la naturaleza y no puede fundamentarse en la violencia. Juli, y es justo también decirle a los oyentes que ahora estamos grabando desde un pequeño estudio personal que nos improvisamos. Esperemos que el sonido esté a la altura. Entonces les vamos a recortar. Pero entonces ahora tenemos que darle los agradecimientos al quirófano de la Corporación Raya. Exacto, estamos grabando desde el quirófano de la Corporación Raya, que es básicamente un espacio cerrado que no tiene eco porque hay muchos aparatos aquí y que ha servido hoy, me parece perfecto para nuestro propósito. Recuerden entonces de escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iVoox y en todas las plataformas de streaming para podcast que hay. Muchas gracias, nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para abordar temas que la sociedad quiere aplazar, pero la naturaleza no.